Estamos en el piso con Carlos Delfrade. Carlos Delfrade, diputado provincial, le damos la bienvenida. Gracias por venir, Carlos. Un gustazo, como siempre, estar acá en Aire Libre. Ayer me quisieron sacar de acá por teléfono y no hubo caso. Pero me da la sensación que era por el tema del celular mío, que no andaba. Sí. Bueno, todo puede ser. Sí, así que agradezco a Aire Libre, como siempre, eso es lo que quiero manifestar. Bueno, hoy uno de los temas que va a cruzar este programa es el tema de la pobreza. Sí. Porque el gobierno sale a celebrar de que bajó la pobreza. Sí. Uno no entiende mucho de cómo son esas mediciones. Después vamos a hablar con un economista del CEPA que nos va a dar una mano para entender un poco esto. Hemos registrado muchos testimonios que también vamos a escuchar de diversos referentes de organizaciones barriales que nos dicen, bueno, por acá eso no pasó, o sea, nosotros tenemos otra foto. Vos también estás manifestando que hay otra cuestión, que esas 541.000 personas que están debajo de la línea de la pobreza y 123.000 en indigencia, necesitan de un Estado presente. Sí. El Nacional retirado, la provincia supuestamente hace lo que puede, pero faltarían cosas. ¿Qué decías vos? En primer lugar, que nosotros, incluso tomando las tres mediciones que corresponden a la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe lo que hay que explicarle a la gente es que se mide el empobrecimiento en tres lugares. El Gran Santa Fe por un lado, el Gran Rosario en segundo lugar, y después tenés una mixtura entre San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y Villa Constitución. Entonces son tres aglomerados, eso siempre fue así. Un aglomerado de dos provincias, en este caso San Nicolás, Villa Constitución. Sumando eso, te da prácticamente 600.000 personas por debajo de la línea de la pobreza, en una provincia que en realidad cada vez exporta más. Esto es lo que yo quiero hacer, destacar el contraste. Hay algo que no anda y tiene que ver con una política pública de distribución. Porque la provincia el año pasado exportó 16.000 millones de dólares. Y hace poquito salió el dato, la semana pasada, que en el mes de enero de este año se exportaron 1.600 millones de dólares de producción santafesina. De producción santafesina. Entonces resulta irracional, ilógico, que exista un universo tan grande de gente por debajo de la línea de pobreza en una provincia que realmente produce mucho y produce mucha riqueza. Ahí el problema es político, además, de todo lo que tiene que ver lo que estás marcando. Porque el otro problema que vos marcas también es político. Mentir sobre la realidad con ciertos números. Ahora, la situación después, lo que vos ves en Rosario, en el centro, en los barrios, lo que ves en el centro de cualquier ciudad, es un paisaje cada vez más duro, más triste, en donde ves familias allí viviendo en la calle y cada vez más jóvenes, a diferencia de lo que pasaba antes. Así que nosotros lo que creemos es que este modelo auspicia, como siempre, la concentración y la extranjerización de la riqueza. Ahí es cuando crece la pobreza y los gobiernos, por distintos grados de subordinación, se terminan haciendo cómplices de eso y terminan aceptando el número como si fuera una cuestión natural. Y no es una cuestión natural. Y por eso lo que le exigimos al gobierno de la provincia es que, en primer lugar, lo que la nación cobra automáticamente por las exportaciones deje de ser así. Ese dinero tiene que quedar primero para la provincia de Santa Fe, porque lo produce el pueblo de Santa Fe, y es absolutamente obsceno, a mi entender, que semejante riqueza que producimos, sin embargo, tiene como respuesta, como siempre en los últimos 10 años, 600.000 personas pobres. Es muy grande el número de una provincia tan rica y que produce tanta riqueza como la provincia de Santa Fe. Es un problema de distribución, de política, política pública. Decisión política. Sí, de decisión política, de quién paga los impuestos y quién no los paga. El impuesto siempre termina una mochila pesada sobre la clase media, clase un cuarto, y los umbrales donde está en realidad la mayoría de la gente, el zócalo de la sociedad en esas pirámides que se hacen sobre ingresos. Entonces, si vos siempre dejás como política pública que no paguen impuestos los que más tienen, los que más pueden pagar impuestos, claramente el costo de la vida se desencadena sobre la gente más humilde. Y ahí empieza un empobrecimiento muy grande, que después ves la desesperación de lo que significa alquilar y menos soñar con aquello que era el sueño de nuestros padres, de la casita propia. Eso es hoy prácticamente una ilusión totalmente retirada, claro, de la vida cotidiana. Y si bien el gobierno está dando créditos a través del Banco Municipal... Claro, pero termina siendo una dimensión, una escala chiquitita. Y que hay muchos que se anotan, ganan y después no quieren aceptarlo porque no pueden pagarlo. Claro, entonces ahí se están dando muchos casos así. Es un problema muy serio. Además, mirá vos, qué cosa impactante eso, porque me imagino la desesperación de la gente por llegar a una casa y que después no la pueda mantener. Es bravísimo. Qué sensación horrible. Claro, el UBA con Macri era otro nivel, sí. Este es un nivel mucho más bajo, más accesible, pero el problema subsiste y es más grave, sobre todo con la política económica actual. Y con la fuente de ingresos. Si hay algo que se han destacado en las últimas tres mediciones, a mí me gusta mucho ver los números, es que en las tres últimas mediciones lo que más crece, porque generalmente los desocupados, subocupados, más o menos te diría que se mantiene. Pero lo que ha crecido, pero de una manera formidable, es una nueva categoría en las mediciones que se llaman ocupados demandantes. El ocupado demandante es el que tiene un laburo y no le alcanza para, claro, empatarle a las necesidades. Eso se ha duplicado en la provincia de Santa Fe y en la Argentina en líneas generales. Es decir, necesitas cada vez más tiempo para producir dinero para empatar la necesidad, lo cual quiere decir que es menos tiempo para vivir y más tiempo para desesperarse, para buscar el mango. Y eso genera una sociedad, como decías recién vos en el editorial grabado, que lo que significa esta cuestión de la violencia, porque las personas empiezan a cargarse de bronca porque no tienen tiempo para disfrutar algo de lo que quieren hacer. Sí. ¿Qué estaría faltando de parte del gobierno de la provincia como políticas para tratar de cambiar esta situación? Dar vuelta como una media a la política impositiva, que paguen más los que más tienen, es fundamental, y después duplicar algunas cuestiones. El presupuesto que tiene la provincia de Santa Fe en salud mental, que vos también hacías mención en tu editorial, Claudio, es del 0,02%. Sí, ¿escuchaste? La nada misma. 0,02% en salud mental. ¿Cómo no va a tener cada vez más suicidios? ¿Cómo no va a tener más chicos que van armados a una escuela? Porque evidentemente yo también presenté esta semana un pedido de informe sobre los equipos socioeducativos. Siempre yo voté en contra de los presupuestos provinciales, entre otras cosas por el anoréxico número de los equipos socioeducativos dentro del Ministerio de Educación. Porque son los equipos socioeducativos que, si estuvieran realmente bien respaldados económicamente, ellos seguramente hubieran dado cuenta de lo que está pasando en distintas escuelas y por qué con tanta facilidad un pibe toma la escopeta del abuelo y genera semejante desastre como lo que pasó allí en San Cristóbal. Así que me parece que esos números de los presupuestos son fundamentales. Siempre le decimos a la gente, fíjense en el presupuesto, porque después también le dicen el verso de que no hay plata en ciertas reparticiones estatales. ¡Mentira! 14 billones de pesos es el presupuesto provincial. Billones, B larga, es un número de 14 números. Entonces, esas cuestiones para mí debería ser una cuestión de educación permanente, de que cada vez que se vota el presupuesto le tenés que decir que el 1% del presupuesto, el 1% son 14 mil millones de pesos. Entonces, claramente hay plata. Ahora, después el tema está en esa distribución. Es un problema político, insisto. Si vos haces obras públicas para las exportadoras y vas sobre eso, la vida se va a deteriorar dentro de las grandes ciudades. Voy a decir algo que puede sonar una chicana y no estaría bien, porque no va por ese lado, pero creo que se destina más plata para la publicidad oficial, para sostener el relato. Ah, eso sí. Que para lo que salud pública o salud mental. Y sí, vos tenés, nosotros hicimos el cálculo que después se difundió por distintos medios porque era muy impactante. Vos tenés Ministerio de Gobierno, gobierno de la provincia de Santa Fe y lotería, quise sacar eso, porque para mí está bien que cada ministerio tenga su sector de prensa y todo eso, yo lo saqué eso, no lo quise poner ahí, porque insisto, me parece bien, también saqué de ahí la radio y televisión santafesina, radio que todavía no existe, dicho sea de paso, pero la televisión lo saqué porque a mí me gusta que haya un canal público en la provincia de Santa Fe, claro, que sea distinto, entonces lo saqué. Pero solamente en gobierno, Ministerio de Gobierno y Lotería, son 46 mil millones de pesos el presupuesto para este año 2026. Y 46 mil millones de pesos significa 122 millones de pesos por día. No solamente para difundir lo que ellos quieren, sino para censurar a nosotros, a los que somos opositores, no tenemos ya cabida en distintos medios de comunicación. El año pasado teníamos durante 2 años un programa en una radio de aquí de Rosario y ya después llegó la orden de no estar más y no estamos más. Y es muy triste, muy triste. O en canales de televisión de cable que siempre la muchachada nos hacía el favor de hacernos una nota, llegó una orden de Patricia Bullrich para no estar más y no estamos más. Es impactante el nivel de censura. Claro. Mencionabas lotería con todos los juegos. Aumentó este último año casi un 112% el presupuesto, sí, en publicidad. Claro, ahora después lo que te ponen, que oficialmente son esos números que yo te marco, y son realmente impactantes. Entonces cuando vos decís 122 millones de pesos, a mí no me interesa tanto discutir la dimensión del volumen del dinero, que de por sí, claro, es muy grande, comparándolo, por ejemplo, con salud mental, pero sí que me digan cómo lo distribuyen. Tal cual. ¿Cuánta plata viene para aire libre? Nada. Me imagino. Nunca sacamos el Quini acá. Jamás. Claro, jamás. Jamás entró, no, ni siquiera la quiniela vespertina. Sacamos, como para decir, claro, dos números. Nada. Absolutamente nada. Bueno, pero esta casa ya está condenada a eso. Tampoco lo hace. Sí, pero está mal. Y yo creo que no hay que naturalizarlo. No, ya sé que está mal. Claro que está mal. Tampoco lo hace la Cámara de Diputados. Yo veo a veces publicidades, bueno, en algunos enorme lugares de publicidad de la Cámara de Diputados, digo yo, ¿cómo recibe publicidad y acá no? Hola, Clara García, Claudio de Luca te habla. Claro. Claro, porque es una vergüenza. Porque vos me decís, está bien, no sé, qué sé yo, ese programa llega a 1000 lugares, tiene una historia, etcétera, etcétera. Bueno, pero no pasa. No, y no está pasando eso. Bueno, y ese es un problema político también. Claro. Es un problema político. Ahora, pocas veces he visto, después de tantos años de compartir esta hermosa profesión, la mejor del mundo, que es el periodismo, Claudio, nunca he visto tanta censura como en estos tiempos. ¿Cómo? Sí. Así es. Sí. Ni siquiera en los años 90. Ni siquiera en los años 90. Mirá que en los 90... Pero, bueno, Menem, de hecho, dejaba que dijeran cualquier cosa de él. Pero ni siquiera ahí. Pero acá en la provincia. Eso en la provincia, yo lo digo en la provincia. Sí, no, por eso. Sí. Porque nosotros, digamos, en toda nuestra historia hemos hablado de todos los gobiernos y todo lo que quisimos decir lo dijimos. Totalmente. Ahora también. Sí. Digo, no hay nada que nos restrinja la palabra. No, pero hablo sobre esta cuestión de la... Pero mirando a otros colegas, mirando a otros medios, de qué manera se cierra todo, de qué manera el gobernador, por ejemplo, da una entrevista que fue el martes con un grupo de periodistas, una entrevista cerrada, acá en Casa de Gobierno, donde hay medios que recibieron, dejaron pasar una cosa nada más, un fragmento, algo que les interesó, y la entrevista completa no está en ningún lado. Impactante eso. ¿No? Porque vos decís, primero, cerrada, van algunos, y no ves la entrevista completa. Es raro, ¿no? Porque casi siempre, ¿qué hace un funcionario? La cuelga en el canal oficial de YouTube del... La abre, claro. Y decís, escuchen todo lo que tengo para decir. Incluso eso, mostrar, recibimos a la prensa. Claro. Nos preguntaron lo que quisieron. Y no está en ningún lado. No, importante. Bueno, cosas que lamentablemente nos están pasando desde el gobierno de Maximiliano Pujaro. Muchas veces hablas, pedimos pedido de informes. Sí. ¿Se responden? Se responden el 20%, te diría, y se, ajá, responden, por lo menos en mi caso. Pero tenés Mucho una silencio. Demora grande, sí. Lo que sí, igualmente hay que seguirlo, porque lo que me pasa a mí es que a mí no me responden directamente, pero enseguida se comunican con la gente involucrada en el pedido de informe. Pasa algo raro, me da la sensación que primero leen lo que yo les mando a un grupo de periodistas o que lo publico en alguna de las redes, y entonces ahí se mete algún funcionario a responder rápidamente. Lo cual a mí me sirve, porque eso le demuestra a la gente que algo se mueve, y por eso es tan interesante esa herramienta que es el pedido de informe. Por más que no te lo respondan como es debido, o con la profundidad que merecerían claro. las preguntas que haces. Pero esos silencios y esas respuestas a medias dicen mucho también. Sí, para mí sí. Para mí son señales. Claro. Señales muy claras sobre cómo les molestan ciertas cuestiones que aparecen. Bueno, recién hablabas de Radio y Televisión Santafesina, y estás... bueno, acá lo tuvimos a Horacio Ríos, y Horacio nos decía que es una deuda, que él quiere tratar de ver si puede llegar a saldar, que es la instalación de la radio, de la radio pública. Totalmente. Bueno, tu proyecto también ayuda a impulsar esto, que... La tercera somos vez que lo presentamos. Muchos, claro, por eso. Somos muchos y muchas los que venimos hinchando que aparezca la radio pública, que está, le contamos a la gente, desde el mismo momento en que se debatió la posibilidad de tener un canal público. Ya en la época finales del gobierno de Hermes Wiener, estaba esa idea dando vuelta. Tuvieron desde el socialismo la buena idea de que se debata en la Cámara, primera provincia y única hasta ahora que tiene una ley de radio y televisión santafesina. Por esa ley tenemos hoy RTS, antes 5RTV, nos faltaba la radio, ¿y ahora? Y ahora hay que ver si hay voluntad política del gobierno de Puyallo, que creo que no, ajá, para hacer la radio pública. Pero lo vamos a seguir insistiendo, como tenemos también el proyecto de la ley provincial del Instituto de Cine, que sí. lo venimos trabajando hace rato. Entonces ahora se metió parte del oficialismo para hacer el proyecto que quieren. Bueno, que salga, la verdad, ya a esta altura. La cuestión de la susceptibilidad no forma parte de mis prioridades. Que salga, que de alguna vez salga. Pero también sucede eso, si no lo toma el oficialismo es muy difícil generar esos proyectos. Pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros creemos en la democratización de los medios, creemos que tiene que haber una obligación estatal para bancar los medios comunitarios, los medios cooperativos. Para nosotros eso forma parte incluso de la propia historia de la ley de radiodifusión. La única ley de radiodifusión parida en democracia durante el siglo XX fue la que hizo el peronismo en el 53. Y ahí apareció la famosa división en tres tercios de lo que eran medios estatales, medios privados y medios comunitarios. Eso ya estaba en la primera ley de radiodifusión del 53. Después todo eso formó parte del vendaval de la historia argentina. Claro. Pero lo cierto es que eso para nosotros estaba bien. Y eso es absolutamente reivindicable y absolutamente imprescindible, por lo que nos pasa permanentemente. ¿Dónde va a aparecer una voz diferente que muestre todas las diferencias que existe en la riquísima cultura de un pueblo? Va a aparecer en otros medios, no va a ser en los medios privados. Y hoy, si este proyecto de RTS de la radio sí. santafesina llega a la Cámara... Llega a la Cámara, va a la Comisión de Cultura, y en la Comisión de Cultura... De acuerdo a los intereses del oficialismo, ¿se trata o se cajonea? Mayoritariamente se cajonea. Por eso es tan interesante que se impulse desde afuera. Claro. Nosotros siempre decimos que para que salga algo adentro, se tiene que mover el afuera. Bien. ¿Quiénes están presidiendo Cultura hoy? Ahí en Cultura hay gente del... Te iba a decir del socialismo, pero tengo dudas si no se cambió ahora en la nueva configuración, si ajá. hay algún... radical que se haya quedado con la presidencia de Cultura. ¿Y anda Galassi por ahí? Rubén debería estar, pero me parece que no, que dejó del lado Porque Rubén, está en otro lado. Rubén tendría que ser también un acompañante. Y un portavoz, claro. Pero no lo veo. No lo veo. ¿No lo ves ahora? Está en otra cosa, está en otra cosa. Bueno, porque... Está en otra actitud política, digamos. Recordemos que allá por los 80 generó un ruido terrible, una nota que él hizo al Ciudadano diciendo que la Municipalidad de Rosario tenía que tener su propia radio. Claro. Un día llamó don Alberto, se comunicó con el intendente de turno y dijo, ¿qué van a hacer? Abajo eso, y nunca más se habló. Claro. Hasta que Lifchief reflotó con Horacio Ríos esa idea que quedó como su nombre, una balsa. Una balsa. Porque anda por ahí deambulando. Claro, porque además, ¿dónde está eso? No funciona radio municipal. No, es más. Nunca existió, me da la sensación. No. La radio, yo conozco algo de la historia, sí. La radio existió, hubo muchas horas de programación armadas. ¿Y? Transmitía, hicieron varias pruebas, transmitía en algún momento desde el Palacio Chico, el que está en calle Maipú, casi peatonal, porque habían logrado meter una antena ahí. Después, en la estación Rosario Norte, ahí donde está Cultura, que era el origen a donde terminaba la radio pública. Es más, hasta había ya alguna gente apalabrada para ser parte de la radio pública. Tuvo una directora, la radio pública, hoy se jubiló ya. ¿Una directora de Radio Pública Municipal Rosarina? Así es, Sonia Esturel. Mira. La querida Sonia, que es nombrada y todo, se retira y jubilada como directora de la radio pública, que lamentablemente nunca vio el aire. Y tengo por ahí carpetas donde están todos los cuadros técnicos y todas esas cuestiones. La radio emitió, tenía un problema histórico, que creo que hay que achacárselo y mucho a la época del ente nacional, de lo que era el viejo AFCA, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando en épocas del kirchnerismo ampliaron esto y empezaron a entregar licencias a municipios y provincias. El problema es que a todos les daban la misma frecuencia y el tema de la potencia era fundamental. La potencia que te brindaban para poder transmitir era la nada misma. O sea, transmitir, no sé, no me acuerdo ahora cuánto, 20 vatios en el centro es nada. Lo escuchás a dos cuadras. Y todas tenían lo mismo, misma frecuencia. O sea, si estaba acá, ni me acuerdo ahora exacta la frecuencia, la tenía Rosario, claro. La frecuencia la misma para Villa Gobernador Gálvez, para Granadero Baigorria, Funes, por eso le daban tan baja potencia. Claro. Entonces no servía. No. Y de hecho, muchas radios salieron al aire, incumplieron con este pedido y después fueron a pedir una excepción a la autoridad federal para tratar de cambiar eso, que en muchos casos se desentendió y la dejó ir. Sigan adelante, qué sé yo. La radio de Paraná, que es la radio municipal, que todavía está en el aire, y después acá hay muy pocas experiencias en la provincia. Una pena, porque tendríamos muchas radios públicas, seguramente, con todo lo que significa, ¿no? Porque en Entre Ríos hubo algunas que, cambiando el signo político en el último tiempo, en una de las localidades decidió el intendente que no la quería más y la voló. Demócrata. Dejó fuera, totalmente. Ya lo había dicho, hizo campaña desde la radio. Diciendo que le iba a cerrar. No, hizo campaña desde la radio, iba siempre a la radio a hacer campaña. Ah, y la cerró después. Ganó y una vez que llegó dijo, afuera la radio. Una radio fabulosa y bueno. Esas cuestiones. ¿Quiénes están quedando afuera del sistema de medios en esta concentración enorme que tenemos en la provincia de Santa Fe? Los primeros, los periodistas. Los primeros que quedan afuera son los periodistas. Yo el otro día, hablando con un periodista muy reconocido, Rosario, le preguntaba... Yo siempre pregunto el sueldo. Sí. Porque para mí la estatura real de la existencia humana se define por el dinero que recibís por el trabajo que haces. Entonces, alguien muy conocido, Rosario, con muchísimos años, que gane 600 mil pesos me pareció una obscenidad. Y entonces los primeros que quedan afuera son los periodistas, los primeros que se enferman son los periodistas. Y después, por supuesto, los que quedan afuera son sectores políticos y sociales que merecerían por lo menos tener un lugar para responder a políticas públicas que se anuncian todo como si fueran la solución existencial y terminan generando más problemas que soluciones. Así que la primera respuesta que se me ocurre es real y concreta, porque lo veo, porque nos conocemos, por lo menos muchos de los que hacemos periodismo de hace más de 30 años nos conocemos. Y entonces, cuando vos lo ves renegar para ver si pueden llegar a un sueldo más o menos digno, ahí te das cuenta que los problemas, claramente los primeros que se quedan afuera son los trabajadores de prensa. Después está lo otro, la censura, la autocensura. He visto avanzar mucho la cuestión de la autocensura, lo cual es un problema serio. En 43 años de democracia tener tanta autocensura. Esa es la demostración de una democracia de muy baja intensidad. Y después sectores sociales y políticos que cuestionamos las políticas públicas de los intendentes, de los gobernadores, de los presidentes comunales. Así que una democracia cada vez más chiquitita. Seguro. Más anoréxica. Y creo que esos son los primeros afectados por esta concentración de pauta publicitaria. Después tenés figuras opositoras que no compartimos ideológicamente, pero claramente están tan censuradas. Alguna vez un trabajador de prensa que hace poquito murió, Alberto Giraldi, me mostró quiénes eran los diputados más censurados. Primero estaba yo. Y segundo está Amalia Granata. Y yo no tengo una relación ideológica con Amalia, pero me da bronca que la censuren. ¿Y sí? Porque además es una voz que a su manera se ha vuelto crítica, muy crítica, y es interesante escucharla, y en todo caso no debatir. Podés compartir, pero podés debatir, podés. Y me da bronca que le pase eso, me da bronca. ¿Será que uno ya está muy lleno de cicatrices con la cuestión de la censura? Claro. Pero después, a compañeras y compañeros del bloque que vienen de espacios de poder muy fuertes y que empiecen a sufrir lo mismo, yo los veo que sufren muchísimo. ¿Y sí? Sufren muchísimo, porque no están acostumbrados. Y está bien que no se acostumbren a la censura. Pero me parece que esos sectores políticos, ahí yo te marco, me parece que, como si querés, por un lado y por el otro, la censura es políticamente seleccionada. Y después también están, por un caso personal que tuve en estos días, los que se acomodan a los discursos de la empresa. Algo y decirle, bueno, mirá, me pasó esto, ten en cuenta, no es tan así como lo estás diciendo. Ok, esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Y al aire nada. Entonces vos te das cuenta que... Bueno, eso es una pena. Porque... Que aparte uno se lo dice, no para que use unos segundos para mencionar algo distinto, sino se lo digo para que se cuide y no se entierre en un relato que no es el correcto. No, y solamente por eso. Relato, después hay una cuestión que el saber popular lo dice de otra manera, pero se cumple. Los profilácticos se tiran. ¿Ese? Se usan y se tiran. Y los que hemos sido tantas veces echados y puestos en la calle, lo sabemos, entonces ¿qué es? Se lo decimos de buena intención. Totalmente. Alguna vez decís que no, porque de tanto decir que sí ya no vas a servir. Hablábamos, vuelvo al tema de Radio Pública porque me quedó algo pendiente, no hablamos de los contenidos de la radio pública, porque tiene que una radio pública no es solamente juntar un grupo de gente que se ponga a debatir y hablar porque sí, sino porque vamos a mostrar a toda la provincia con lo que produce, con lo que hace, con la cultura, con sus músicos. Me parece que no es menor eso. Para nosotros es fundamental reflejar la realidad cultural, educativa, social de cada departamento. Además, tan rica la provincia en historias de los 19 departamentos que es fundamental. Nosotros siempre hablamos de comités ad honorem que se formen y se configuren con las principales referencias culturales de cada uno de los 19 departamentos. Nosotros pensamos la radio como algo en movimiento, no es solamente claro. el aparato. Es como pensamos a partir de experiencias como la de Aire Libre o de otras radios que conocemos, en donde se forman bibliotecas populares, se forman talleres, se forman lugares en donde pueden hacer asambleas las organizaciones sociales. Entonces, ese movimiento de una radio pública podría generar cosas maravillosas. Nuestra idea de democratizar la democracia tiene como eje siempre la comunicación. Ahora, si la política pública no es la comunicación, sino la censura y la propaganda, ahí sonamos. Claro. Retrocedemos hasta antes del informe que a nosotros nos voló la cabeza cuando éramos muy pibe, que el informe McBride, Un solo mundo, voces múltiples, y bueno, eso anterior de los años 80, sí. Estamos 50 años atrasando, ¿no? 60 años, ¿no? Entre 50 y 40 años atrasando, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno lo mencionaba ya por los 80, para muchos era un insulto. Eso. Era un insulto, y de hecho, Estados Unidos se fue de la UNESCO, por esa decisión. Exactamente. Claro. Hablabas del derecho humano a la comunicación, hablamos de las radios comunitarias como las nuestras, estás presentando también un proyecto, lo mencionaste así al pasar, para fortalecer nuestros medios, no solo los comunitarios, los cooperativos, el los medios populares. El 33% de la pauta publicitaria, esto que yo te estoy hablando, de 44.000 o 46.000 millones de pesos, tiene que ir a medios comunitarios. No cumplirlo, para mí, constituye un gobierno antidemocrático. Uh-huh. Y lo tenemos que decir con esta idea. Por eso es tan interesante que aparezcan interesados dentro de las radios comunitarias en que te den manija, porque los otros no te van a dar manija. No, obviamente. Entonces, esta es una disputa política, por el sentido. Por eso que vos hablabas incluso en el editorial, para mí tiene mucho que ver con eso. Si hay temas que no se hablan, no se quieren hablar, es muy fácil que la consecuencia sea explosiones individuales, claro, violentas, como la que se vivió en San Cristóbal. Porque explota todo eso que no dice en los medios. Dice, todo lo que no se dice, todo lo que TikTok, no se discute. En un TikTok, en una red distorsionado. Oh, y después aparece un diputado que el otro día lo llamé porque había dicho algo así como que había secta detrás de lo de San Cristóbal. Entonces le pedí explicación. ¿Qué quisiste decir con esto? Y me dio como una vuelta, pero no me terminó diciendo. Y tampoco supe si en realidad tenía información o no. Salió de un video de TikTok, eso yo también me enteré, y cuando pregunté me dijeron, no, hay un video de TikTok que cuenta todo esto, con llamadas, y tiene una compilación de audio y lo dan como certero. Bueno, ¿cuál es la fuente de esto? Claro. Nada, seguimos amplificando de una noticia que puede ser falsa, porque no la conocemos, sí, no conocemos su origen. Pero lo que pasa es que se hace una cadena de desinformación y de mentiras. De mentiras, claro. No. Que termina generando más violencia. Este proyecto que presentás también tiene un FOMECA, lo que la gente por ahí no sabe, el Fondo de Medios que tenía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el gobierno de Javier Milei decidió eliminar. El FOMECA nos permitió a nosotros y a muchos otros medios ampliar el espacio, comprar equipamiento, tecnología. Esa plata no la ponía el Estado, sino venía de distintos fondos. Bueno, hoy el Gobierno Nacional decidió darle una vuelta y decide que este nuevo FOMECA esté ampliado para, qué sé yo, Canal 13 y el Grupo Clarín quiere hacer una serie, pide y presenta un proyecto y seguramente, a lo mejor lo gane, a lo mejor no, Milei se enoje y diga no, a ellos no, pero a lo mejor al grupo Telefe sí o a Canal 9 también. Y así con, digo, televisión, radio y lo que venga. Claro, a la gente que nos está escuchando es que estamos cada vez más lejos de la democracia. Totalmente. Porque estamos a decisiones arbitrarias en donde el dedo señala quién es el favorecido y quién es no. Uh-huh. Bueno, ¿cómo sería este FOMECA local? No, nosotros hablamos de una cuestión primero en donde el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación participe en todo esto, en donde participen en cada departamento los grupos más referenciados en todo lo que tiene que ver con el teatro, pero también la cuestión social. Y una discusión permanentemente abierta. Nosotros tenemos un proyecto de hace muchísimos años que se llama Escobas. espacios comunicacionales barriales en donde se arman asambleas mensuales sobre distintos grupos vinculados a todo lo que tiene que ver con todo, pero especialmente con el tema de la comunicación, pensándolo dentro de los medios comunitarios y pensándolo en la radio estatal, la radio pública de la provincia de Santa Fe. Porque si no, termina siendo la decisión de los que se sientan en una mesa chica y no queremos eso. Claro. Lo que también decimos nosotros, que hay presupuesto, tiene que haber un presupuesto en cultura, un presupuesto en gobierno, porque, insisto, el presupuesto es muy grande, se tiene que hacer de una forma totalmente diferente. O los que se sientan en un quincho en Presidente Perón 8101 a también, comer un asado. Me imagino, ¿no? sí, bien. Me imagino que es así. Vamos a contar chistes, sí, porque si no, muchos, claro, no lo entienden. No lo van a entender. Es Televisión Litoral, el quincho, donde a veces don Gustavo Scaglione, Gustavo Santiago Scaglione, recibe a algunos personajes y charlan animadamente. Bueno, y después ve los resultados en la televisión. En los cortes. Claro. Nos vamos a un corte. Bueno, ya para ir cerrando, porque ni identificamos la emisora, me van a matar a mí. Y tampoco salió la pauta, me van a matar dos veces. Empezamos a hablar de la pobreza después de la comunicación, y hay, creo yo, una relación entre la desigualdad que se produce, la desigualdad económica y la desigualdad a la hora de distribuir la palabra. Lo que pasa es que es la misma concentración. Es imposible la concentración económica sin la concentración cultural, sin la concentración de palabras. Es lo que generó la palabra noticia. La palabra noticia aparece en el idioma castellano en el año 1250 y significaba conocimiento del pueblo, porque antes el pueblo no tenía conocimiento, porque estaban los señores feudales. Para los que vieron Juego de Tronos, por ejemplo, el conocimiento estaba en los señores que vivían en el castillo. La gente que estaba fuera del castillo no tenía ese conocimiento que tenían los señores feudales, parte del ejército y parte del clero. Entonces la palabra noticia surge en el año 1250 en el diccionario de Nebrija, en España, como conocimiento del pueblo. Era porque se estaban abriendo los castillos, surgían los burgos, las burguesías, las ciudades. Entonces había que parir noticias, un conocimiento que estaba concentrado y oculto al pueblo. Entonces la concentración de riqueza solamente es posible con la concentración de información. Por eso me parece que van efectivamente de la mano esta cuestión de las desigualdades. Si hay una desigualdad en la distribución del conocimiento, eso va a garantizar la desigualdad en la distribución de la riqueza que produce el pueblo. Estoy convencido de eso, eso es así, desde el origen hasta hoy. Por último, ya para ir cerrando, sí, y cambiamos rotundamente el tema. El otro día, en un rato vamos a estar charlando con Melina Gutiérrez, despedida de PAMI, de ATEPAMI. Había un cartel muy grande que mencionaba a Orlandi. Orlandi es hoy el interventor del PAMI Rosario. Y un guión decía Tita, y hablaban del desguace que está teniendo y ponían un freno a partir de ese mensaje a las políticas que se está llevando adelante. Con los jubilados no hagan negociados, decían ellos. Muchos no saben quién es el Tita. El Grupo Tita. ¿Qué es el Grupo Tita? Vos lo conocés bastante, sí, nosotros, y has escrito sobre eso. Sí, nosotros en el 2010 tuvimos la suerte de escribir la historia política de los grupos de salud privada de la ciudad de Rafaela, porque el principal referente de los grupos de salud privada de la ciudad de Rafaela es el permanente integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti era integrante de una organización que se llamaba APREME, que era una especie de gerenciadora de las cápitas del PAMI, a través de las familias que manejan la salud privada en Rafaela y que se hicieron poderosas a nivel nacional. Esas familias son la familia Sensabela, la familia Barreiro y la familia Tita. Con Gustavo y Carlos Tita a la cabeza, es probable que estemos hablando ya de otra generación, por eso después vamos a ver el nombre, que tenían esta técnica. Sanatorio que se fundía, gracias a Lorenzetti, integrante ahora de la Corte Suprema, de los tiempos del kirchnerismo, lo nombraron como integrante de la Corte, y los únicos que se opusieron en ese momento fue la Asociación Médica del Departamento Castellano, que le costó la destrucción total a esa comisión directiva, que fue la que me contrató para hacer el libro de la investigación de la cual estamos hablando. Libro que está agotado. Libro que está secuestrado. Está secuestrado. 3.500 ejemplares, solamente se distribuyeron 500. Los otros 3.000 nunca supe dónde están. Eso es tremendo. La verdad que eso es tremendo. Entonces, Lorenzetti, siendo el abogado, primero de una gerenciadora, se convierte en el gran abogado, el cancilleri, como claro, la película del Padrino, de estas familias como el Grupo Tita. Y en todos los sanatorios que cierran en Rosario, ustedes van a ver que después aparece el Grupo Tita, o un grupo de las familias de Rafaela. ¿Por qué? ¿Por qué les interesa tanto la cuestión? Porque cobran la cápita del PAMI. Cobran lo que reciben de los jubilados. Por eso vos te vas a encontrar cómo en el PAMI 1 y en el PAMI 2, le pasó a mi mamá y a mi papá, se murieron los dos en el término de un año, y vas a ver que a los jubilados le van a hacer estudios increíbles que no se lo harían nunca en un sanatorio privado. Uh-huh. Pero en realidad no importa el resultado. El tema es cobrar ese servicio que le dan a tu mamá y tu papá. Bueno, eso es muchísima guita. En su momento eran cerca de 500 millones de dólares los que manejaba el PAMI 1 y el PAMI 2. De acá de Rosario estoy hablando. Imagínate la cantidad de guita, Claudio. Sí, sí. Entonces, el Grupo Tita, cuando aparece nombrado, es por esto, porque tienen una protección fenomenal, que es la protección fenomenal del tipo que ha sobrevivido todos los gobiernos, es uno de los supremos, Corte Suprema le dicen los supremos, entre ellos Ricardo Lorenzetti. Por eso el Grupo Tita siempre aparece mencionado. Empresarios privados que se hacen cargo de salud pública, pero para hacer negocios. Terrible. Sí. Digo, y vale la pena, yo quería traerlo a este caso porque me acordé de, y hemos hablado muchas veces, sí, de la censura de ese libro, de lo que pasa, y yo me divierto bastante todos los días leyendo la tapa de Castellanos, de qué manera realzan dos o tres veces por semana a Lorenzetti. A Ricardo Lorenzetti, porque el hijo de Lorenzetti se hizo cargo del diario Castellano. Por eso digo, de paso, de lo que hable. Pasó por un cóctel, Lorenzetti dijo que tal cosa. Lorenzetti es tapa siempre del diario Castellanos. Que ahora han hecho también un engendro interesante. Todos los medios se han juntado en un pool allí en Rafaela. Sí, sí, sí, lo veo por cómo está la opinión. El diario que sí, supuestamente sí, era antagónico. Antagónico, claro. Sí. Ahora todos forman parte del grupo de un Lorenzetti, mismo conglomerado. Totalmente, todos. Totalmente, exactamente. Por eso me para parece. Para contarle a la gente, dos diarios, los canales de cable, lo que antes era el Somos Rafaela, que ahora es Rafaela Noticias, que también es una señal de cable, totalmente adscripta a este grupo. Después tenés las radios, la M también, bueno, un montón de cosas. Rafaela sí, tiene una única voz ahora. Esta es la densidad de la democracia en la provincia de Santa Fe. Totalmente. Bueno, Carlos. Un gustazo. Gracias. Ah, pará, che, no dijimos nada. Acabaste de presentar el sí, libro. El libro 50 años después, que ayer lo presentamos en la Quinta de Funes, fue una experiencia impactante, de Videla y Galtieri a Milei, así que para mí un gustazo poder regalártelo. Y como lo hizo Editorial Fundación Ross, tiene la particularidad que tiene un plástico que lo recubre, que a mí me había dado una alegría grande, como diciendo, tengo un libro de verdad, porque tiene un plástico que lo recubre. Pero después está en plomo abrir claro, el plástico. Pero lo cierto que ahí lo tenés como para ver la síntesis de esto, de por qué decimos que el 76 está plenamente abierto en así el 2026. Es. Bueno, y se vende en todos lados, no solamente. Claro, porque al ser una editorial de verdad, lo llevó a las librerías, que es claro, el lugar donde hay que vender los libros. Aparte de la librería de Calle Salta, donde está. Exactamente, todavía se mantiene el legado de Ross, de sí, Silvina, a quien vimos el otro día. También le mandamos un saludo a Silvina. Y bueno, y está en un montón de lugares, 50 años después. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos. Un gustazo. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.